Bueno, Nicolás Troncoso, se terminó la fecha del karting, final de la carrera, segundo lugar importante, ¿no? Sí, muy contento, agradecido a la gente que me acompaña, a los sponsors, a Gustavo Ávila, a todo el mundo, y bueno, contento, es un triunfo que lo veníamos buscando hace mucho tiempo y se nos dio. Bueno, contanos cómo la viste la carrera desde adentro, una categoría grande, nutrida, linda. Sí, es una categoría muy pareja, cambia la punta, cambia el segundo, el tercer lugar, continuamente, muy, muy parejita. Es lo que se busca, que hoy gane yo, mañana gane el otro y así. Y por eso una categoría estándar y bueno, ojalá que siga creciendo la categoría. Bueno, trabajas con Gustavo Ávila en la mecánica, ¿quiénes más te acompañan? Gustavo Ávila, que es el mecánico, y después tengo mis sponsors, Ibañez Competición, que es la rectificadora de mi suegro. Después tengo a los sponsors míos, Cabro Deporte, Deporsai, Narro y JC Deporte. Nosotros somos nuevitos en este tema, esta es la cuarta carrera que estamos debutando. Prácticamente, ahora, ¿el aporte de Maggie sirve también, influye en la carrera o no? Sí, a mi señora, sí, es un ayudante más del equipo. Bueno, suerte para la próxima. Gracias a ustedes que siempre nos están acompañando. Nicolás Troncoso.